Bueno, la verdad que lo han dicho los corresponsales, lo ha dicho vos, una jornada histórica, la cantidad de ciudades y lugares que se han movilizado en el día de hoy, realmente uno pierde dimensión porque se va enterando por la charla, por el WhatsApp, por lo que ve, pero hoy a la noche uno podrá ver la foto por ahí más grande de todo lo que fue las miles y miles y miles de personas en todo el país, ¿verdad? Una locura, una jornada a la cual se llegaba con mucha incomodidad, zozobra, una semana de muchos rumores negativos de qué podía hacer el gobierno frente a esta fecha, el acontecimiento sobre la compañera de hijos, el acontecimiento de la denuncia sobre la Borde, o sea, una semana muy dificultosa, muy incómoda, que la verdad lo que uno siente cuando ingresa a la plaza, cuando ingresa a las movilizaciones, es una suerte de encuentro general de la gente a alta escala, ¿no? Porque son las 7 de la tarde casi y todavía está desmovilizando gente de la plaza de la plaza central, digamos, de aquí Capital Federal con la Casa Rosada de frente, o sea, una locura. Las miles y miles de personas se han movilizado. Todo en un contexto también donde, bueno, el gobierno sacó ese video, y cambiando un poco la fecha de hoy con esta memoria completa, que debo decir que yo pensé que iba a ser algo un poco más potente en términos históricos, me pareció que fue también muy muy malo, se contaron las cosas que ya se saben, me parece que lo vi flojo también a lo que podría ser una mirada político-cultural histórica del gobierno para avanzar en el negacionismo, así que eso es una buena noticia, porque lo que ha construido el campo popular, los organismos de derechos humanos, la militancia, los sobrevivientes, es muy importante, es muy difícil de doblar, eso lo volvimos a ver en el día de hoy. Y si bien este día también creo que se multiplicó la cantidad de gente, porque pocas veces estuvimos en un momento donde un gobierno es tan claramente negacionista, o mejor dicho, apologista de la dictadura militar, yo creo que hubo otros gobiernos que también fueron negacionistas, pero un poco más medidos, ¿no? Porque sabemos bien lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, sabemos bien lo que fue el gobierno de Menem también con este tema, pero bueno, había otra forma de manifestarlo. Hoy hay una reivindicación del genocidio, de la tortura, del asesinato, que es muy lamentable. Pero la respuesta es brutal, ¿no? Este 24 de marzo, realmente impresionante, conmovedor. A mí nunca me deja llamar la atención cómo la gente vuelve a inventar nuevas frases, nuevos conceptos. Conocemos una nueva historia de un sobreviviente que no conocíamos, de un asesinado. O sea, siempre hay algo nuevo para decir, eso es increíble. Y ahí aparece el rol de la comunicación, ¿no? Ese rol tan importante que hoy se profundiza, que tiene que ser con el de seguir investigando, seguir buscando la verdad, reconstruyendo todo lo dañado. Ahí hay un rol central de todas las historias que nos están contando. Me parece que un día como hoy, si bien podríamos decir también que es la coronación de la historia de la comunicación comunitaria que tanto hizo por la historia de los derechos humanos, también es una suerte de obligación, es una suerte de mensaje de decir, che, estamos viviendo esto con estas complicaciones, salgamos a hacer mejor comunicación, salgamos a contar las historias que no fueron contadas, salgamos a dar vuelta un discurso oficial que va a intentar tapar. Ahí creo que hay algunos de los tantos desafíos que nos corresponden también a los que estamos en la comunicación en un día como hoy.